aquí estamos compartiendo y entregando toda la música en vivo para ustedes. Dice, ahí estamos otra vez, avanzando, avanzando con fuerza. Me hicieron plenamente feliz. Yo vivía enamorado, no dejaba de pensar en ti. Yo vivía ilusionado, pero un día te alejaste de mí. No sé qué pasó, no sé qué pasó con tu cariño. Olvido de las chicas, ¿qué dice? No sé qué pasó contigo, pero un día me dijiste adiós. Yo no sé qué pasó contigo, yo mi alma se quedó sin amor. Yo no sé qué pasó contigo, pero un día me dijiste adiós. Yo no sé qué pasó contigo, yo mi alma se quedó sin amor. Te buscaré, por todas partes te buscaré, hasta encontrarte. Eso es, gracias, gracias, por todo su apoyo y comprensión. Todo su cariño, que depositan la confianza y total al nuevo elixir. Una rosa te regalé el día en que te conocí. Un te quiero y una caricia me hicieron plenamente feliz. Yo vivía enamorado y no dejaba de pensar en ti. Yo vivía ilusionado, pero un día te alejaste de mí. Sigue la cumbia, sigue el estilo, baila, baila, así como ayer. Pedro, Poblete, familia, en Chile. Yo no sé qué pasó contigo, pero un día me dijiste adiós. Yo no sé qué pasó contigo, yo y mi alma se quedó sin amor. Yo no sé qué pasó contigo, pero un día me dijiste adiós. Yo no sé qué pasó contigo, yo y mi alma se quedó sin amor. Te buscaré, por todas partes te buscaré, hasta encontrarte. Eso es, eso es. Síguela, síguela tu ritmo y sabor. Las chicas enamoradas ahora van con la niña adelante. Este es el grupo de Chile. Para todas las chicas y chicos, bastante amor. Esto es brillante. Muchas gracias. Ahí vamos. Corazón.